Bon, ya lo saben ustedes, aquí en Claro vamos a estar, ya está abierto, ya está alistando todo para que abran las puertas al público. Así que más adelante le tengo más información. Ustedes quédense con los 20 superclásicos de Alejandro Villalobos. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. En esta oportunidad los quiero invitar para viajar al año 1982, el año donde Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos, el año en que un extraterrestre era el dueño del cine, E.T. Ese año se lanzó el disco compacto, los CDs. Además, el Mundial de Fútbol en España, España 82. Y ese año, una de estas canciones podía ser la número uno. Quizás Ebony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder. Ebony and Ivory live together in birth. Quizás Survivor con Eye of the Tiger. Physical de Olivia Newton-John. O la número uno sería Jack and Diane de John Cougar. So let it rock, let it roll, let the Bible bell come and save my soul. Lo vamos a averiguar al final del programa. Comienza nuestro conteo con el puesto número 20. Aquí están The G. Gills Band y Centerfold. Superclásico número 20. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause. About her dress. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 19. El siguiente artista o banda se llamaba The Salty Peppers en 1969. Y luego llegó a ser una de las más vendedoras del mundo, con Maurice White y Phil Bailey en las voces principales. La revista Rolling Stone dijo que eran innovadores y aún sensuales y glamurosos. Cambiaron el sonido del pop negro. Ellos son Earth, Wind and Fire. Aquí están con Let's Groove. clásicos. Los 20. La Donna Adrienne Guinness, más conocida como Donna Summer, cantante, compositora, pianista y actriz norteamericana, y mundialmente conocida por sus canciones y por ser la reina del disco. Aquí está, en el puesto número 18, Donna Summer, Love Is in Control. Superclásico número 18. Running around with big shots, never knew love was inside. I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul. Your name is on the bullet and it's getting ready to explode. There's been a change inside my life, and I just wanna let you know. Nuestro siguiente invitado fue un trío británico de soul, funk y post-disco. Llegaron a ser exitosos en 28 países con esta canción, que además fue tema de la película FX. Aquí está Imagination con Just an Illusion. Thank you. son los 20 superclásicos de la FM. La siguiente canción fue compuesta originalmente por Humberto Tosi y Giancarlo Bigazzi en 1979 y sonaba así. Gloria, gloria, campo de sonrisas, gloria, agua en el desierto, gloria, corazón abierto, gloria, aventura de mi mente. Luego, en el año 82, Laura Branigan, la versión en inglés, que fue mundialmente conocida, llegó a ser una de las más sonadas en ese 1982. Y aquí está, en nuestro conteo, en la casilla número 16, Laura Branigan con Gloria. Superclásico número 16. FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos. Estamos en Claro de Parque La Colina. Gran centro comercial, además gran local este de Claro acá. Les había yo hablado hace un rato del Oppo Reno 6 Lite, así se llama, ¿no? Que tiene además una poderosa batería. Siempre uno con el tema de los smartphones y el tema de la batería y la cosa. Esta es buenísima porque vea, es de 5000 miliamperios que se puede cargar al 54% en tan solo 30 minutos. Porque esa es otra cosa, ¿no? Uno tiene el smartphone y se demora cargando. Vea, 54% en 30 minutos. Eso es una maravilla. Y tiene una RAM expandible para mejorar pues el desempeño. Además, para que ustedes estrenen en este madrugón de Claro, ¿no? Ustedes van a poder financiar su smartphone hasta en 24 meses. ¿Oyeron bien? 24 meses. Lo van a poder financiar en su factura Claro, que eso me parece espectacular, o pueden financiarlo con el 0% de interés, que eso es espectacular. El 0% de interés pagando con las tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Banco de Bogotá. Así que ustedes pues no esperen más, visítenos en esta jornada que va hasta las 8 de la noche, ¿no? Aquí en Claro de Parque La Colina, hasta las 8 de la noche. Tienen todo el tiempo. El sábado es un día perfecto para venir a Claro de Parque La Colina. Acá los vamos a esperar y ustedes, pues hombre, así de esa forma van a demostrar que con Claro pueden todo. Con Claro puedes todo, no se te olvide. Aquí los esperamos. Parque La Colina, Claro, en el segundo piso, local 216. ¿Es el local o cuál es? 219, me están confirmando acá el jefe del local. 219, gracias Alejandro, 219. Aquí los esperamos, Parque La Colina, 219, con la FM. Ya vuelvo. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Antes de continuar con los 20 superclásicos, vamos con el primer invitado para esta sección, mis tres superclásicos. Él, pues, trabajé en radio con este gran amigo, hemos disfrutado en tantos eventos sociales y hemos hecho una gran amistad. Gabriel es un hombre de radio, ejecutivo además, y ahora conductor en el programa de la Luciérnaga. Él es nuestro invitado, Gabriel de las Casas, y la historia de sus tres superclásicos. Y ahora, mis tres superclásicos de Gabriel de las Casas. Hey Alejo, ¿qué tal? Un abrazo para todos los oyentes de la FM. Delicioso estar contigo aquí en estos 20 superclásicos. Gracias por la invitación. Y delicioso siempre compartir micrófono contigo. De nuevo lo digo. Bueno, el primero de mis superclásicos, de mis tres superclásicos, el primero tiene que ver con una banda que me encanta, con Soda Stereo. 1995 fue un año muy especial para mí. Fue mi último año como disc jockey antes de irme para la Luciérnaga. Desde hace tanto tiempo estamos hablando. Y en ese momento tuve la oportunidad de ir a Argentina para el lanzamiento del álbum Sueño Estéreo, entrevistar a Soda Stereo. Tenía las grabaciones de ahí, dicen que Gustavo decía, hola, soy Gustavo Cerati, esta es la canción de Gabriel, no se la vayan a quitar. Yo empezaba mi turno de disjockey a las 4 de la tarde en 88.9, siempre con una canción de Soda Stereo y con un saludo de los Soda Stereo. Pues aquí está, de la gira Me Verás Volver, la verdadera despedida de Soda Stereo, una canción en la que dicen que bailan hasta cumbia. Aquí está Picnic en el cuarto B, para que la disfrutemos en estos 20 superclásicos aquí en la FM. Estos son los 20 superclásicos en la FM. Soy Gabriel de las Casas, hoy invitado con mis tres superclásicos. El segundo superclásico, y quedándome en el rock en español, que es algo que siempre me encantó, iba a todos los conciertos, brincaba con las canciones, y también me hace acordar de esas épocas de disc jockey que vivimos en Radioactiva y en 88.9, en donde a veces nos creíamos los guapos del barrio, aunque la canción decía que nunca hemos sido los guapos del barrio, pero sí veíamos a las chicas cocodrilo y nosotros también íbamos como cocodrilos a los bares a buscarnos entre todo. Esta canción de Hombres G, El ataque de las chicas cocodrilos, qué delicia de canción, qué letra tan divertida, para que se la gocen aquí en los 20 superclásicos en la FM. ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Cocodrilo? ¿Has sido tú? ¿La que me dio el mordisco? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿La que me dio el mordisco? ¿Has sido tú? Bueno, mi querido Alejo, y me voy ya con el tercero de mis superclásicos. Mil gracias por la invitación, deliciosa la música, mi cariño siempre contigo y con toda la gente de la FM de RCN, un abrazo muy grande. Qué buenos momentos, qué buenos recuerdos tengo de cuando esto empezaba a sonar así. ¡Ah, qué delicia! Y hacíamos una radio muy divertida los viernes y sábados en la noche, de 8 a 12 de la noche en nuestra mega fiesta. Por supuesto, ahí con Papuchis, con Alejo Villalobos, y cómo no gozarnos que tuvimos la oportunidad de ver ese primer gran concierto de Guns N' Roses en Colombia en el Estadio El Campín, y este Welcome to the Jungle que me trae todos los mejores recuerdos de la radio, de las amistades, de ti, de Papuchis, de Andrés Nieto, de Tito López, de todos los que trabajamos en esa Radioactiva de aquella época. Un abrazo, gracias por invitarme, chao. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y volvemos a nuestro conteo de los 20 superclásicos de 1982. Este artista griego, teclista, compositor de música electrónica, orquestal, New Age y rock progresivo, pues fue ganador del premio Oscar por la banda sonora de la película Carros de Fuego. Pues bien, precisamente el artista conocido como Vangelis hace la canción Chariots of Fire para la película Chariots of Fire. Aquí está Vangelis en el puesto número 15. Nuestros siguientes invitados en los 20 super éxitos. Los 20 super clásicos con Alejandro Villalobos. Tomaron su nombre de un juego de ciencia ficción, Star Force, donde la Liga Humana era una sociedad que quería independencia de los terrestres y de otros sistemas no habitables naturalmente. The Human League fue el nombre de esta banda de techno pop que hoy lo registramos en el puesto número 14 con su canción Don't You Want Me. Superclásico número 14. In a cocktail bar when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. interest in a cocktail bar. That much is true. But even then I knew I'd find a much better place, either with or without you. The 5 years we've had have been such good times. I still love you. But now I think it's time I live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't you want me? I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late to find. You think you've changed your mind? You better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Hay una palabra que se usa como hechizo o encantamiento en trucos de magia, en escenarios frente al público y por pequeños grupos primitivos en Europa. Históricamente se creía que tenía poderes curativos. Pues hay un grupo, Steve Miller Band, que como por acto de magia tomó esa palabra, la volvió canción y la llevó a primeros lugares en 1982. Aquí está Steve Miller Band con Abracadabra. I heat up, I can't cool down. Got me spinning right around. I wanna run. Superclásicos de la FM. Y continuamos con nuestro conteo. La siguiente es una banda australiana y su primera canción del álbum Business as Usual fue la siguiente, que llegó en Estados Unidos al número uno y en Inglaterra estuvo tibia, fue solamente puesto 45. Para el año completo 1982 la clasificamos como la número 12. Aquí está Men at Work y Who Can It Be Now. Superclásico número 12. 20. Superclásico número 11. Estamos con nuestros superclásicos del año 82. El siguiente invitado fue vocalista de los Commodores y como solista fue una superestrella. Aunque tuvo éxito con canciones bailables como Dancing on the Ceiling y All Night Long, las baladas, para mi gusto, eran sus mejores interpretaciones. Compositor, además, al lado de Michael Jackson, del gran himno We Are the World. Aquí está el señor Lionel Richie con Truly. Girl, tell me only this, that I have your heart for all. And you want me by your side, whispering the words I'll always love you, and forever I will be I know.